Hoy que te amo, mujer amiga y compañera, vamos a creer que nuestras manos crecen y que tenemos 1000 dedos o 10.000 y que todos son como antorchas que a la noche amanecen. Hoy que te amo, voy a incendiar el aire con la risa y el beso de tu voz y la mía. Voy a aventar lo que de bueno tenga con tu contacto de piel amanecida. Hoy que te amo, dejará de ser la libertad de una palabra escrita en la pared. Hoy que te amo, dejará de ser la libertad de una palabra escrita en la pared. Hoy que te amo, el mundo tú y nosotros baila en corro una danza solidaria y se buscan las manos y nuestro amor de golpe como una lluvia fértil se derrama. Estaba yo, ¿te acuerdas? Contándote estas cosas junto a la puerta del Museo del Prado. Un hombre se acercaba, muy amable nos dijo: está prohibido que estén aquí sentados. Hoy que te amo, dejará de ser la libertad de una palabra escrita en la pared. Hoy que te amo, dejará de ser libertad de una palabra escrita en la pared.